Mujeres con historia. En el siglo XVII la Europa del Este andaba convulsa. Las alianzas y enfrentamientos entre los reinos eran una realidad, pero existía un enemigo común, el Imperio Otomano, cuya fortaleza guerrera se iba expandiendo, tomando territorios e imponiendo la religión musulmana. Los cristianos europeos, llenos de temor, sentían impotencia al no conseguir frenar el avance de la media luna que poco a poco se acercaba a sus límites fronterizos. En aquella época, Polonia y Austria eran objetivos deseables, y todo hacía prever que los turcos se alzarían con el éxito de la batalla final. En 1645 reinaban en Polonia Ladislao IV y la francesa Louise-Marie de Gonzague-Nevers. Precisamente acompañando a la reina como dama de honor, llegaba a Varsovia nuestra protagonista de hoy, Marie Casimir Louise de la Grange d'Arquien. Ciertos historiadores afirman que lo hizo con tan solo 5 años de edad. Otros apuntan que con 11. En esos instantes tan pequeña y alejada de sus padres, Henri de la Grange, marqués de Arquien, y su madre, Frances de la Châtre, andaba perdida en un país extranjero. Con voluntad, y gracias a que tenía un carácter alegre, se fue sintiendo más cómoda en la corte polaca. Apenas cumplidos 15 años, contrajo matrimonio con Juan Radziwill, el príncipe Zamoyski. Su esposo no resultó como ella esperaba. Era tosco y bebía demasiado. Además, los 3 hijos que tuvieron murieron prematuramente. El príncipe Zamoyski falleció de uno de sus excesos y Marie Casimir quedaba viuda con tan solo 24 años. Al parecer el duelo no le duró mucho, pues enseguida encontró consuelo en los brazos de otro polaco llamado Juan Sobieski. Sobieski era todo lo contrario de su anterior marido. Tenía buena planta, era divertido, locuaz y, lo más importante, muy apasionado. Las horas con Juan pasaban volando y los encuentros amorosos resultaban tórridos y prolongados. Tanto es así que la mismísima reina de Polonia los pilló en pleno acto. Por supuesto, exigió que se casaran de inmediato, tan solo unos meses después del óbito de Radziwill. El 14 de julio de 1665, la pareja contraía matrimonio. Sobieski tenía 36 años y Marisienka, como la llamaba él en la intimidad, 12 años menos. Juan Sobieski era un polaco de pura cepa, que había logrado grandes méritos como militar. Hijo de la matrona Teófila Janina y de Jacobo Sobieski, desde su más tierna infancia, escuchó los ideales patrióticos que sus progenitores esmeraron en inculcarle, sin desatender un cuidado adiestramiento en armas con el sable curvo nacional. Tanto Juan como Marco, su hermano mayor, completaron sus estudios en Cracovia. Juan estaba más dotado para el estudio y supo aprovecharlo adquiriendo grandes conocimientos. Más tarde, junto a su hermano, viajó a países cercanos donde aprendió cuáles eran los intereses políticos de unos y otros. En 1648, su vuelta a Polonia fue precipitada. Su padre había fallecido a consecuencia de una campaña cosaca contra los polacos y su madre reclamaba venganza. Juan y Marcos salieron triunfantes del enfrentamiento, que no sería el único, pues en 1651 tuvieron que volver a luchar contra cosacos y tártaros en la batalla de Berestesco, donde Juan resultó herido. Justo cuando se había restablecido, se batió en duelo por amor a una damisela lituana y resultó otra vez herido, por lo que no pudo participar junto a su hermano en la cruel batalla de Batov. Marcos fue emboscado, asesinado y decapitado en dicha contienda, y su madre, al enterarse que su hijo pequeño no había protegido a su hermano por culpa de una chica, se tiró varios años sin dirigirle la palabra. La mancomunidad polaco-lituana seguía amenazada por los cosacos, que ahora se aliaban también a los otomanos en contra de los polacos. Juan Sobieski había sido nombrado en abril de 1665 hetman de las fuerzas polacas, es decir, general de los ejércitos, y hasta la fecha había golpeado duro a los cosacos. En 1671, la lucha por el control de Ucrania iba a ser demoledora. El hetman cosaco Doroshenko tenía, por fin, las tropas prometidas por los otomanos para combatir a Sobieski. Para colmo, el gobierno polaco estaba en plena lucha de poderes entre el parlamento y el rey de Polonia, Miguel Wisniewski. Aunque Sobieski ganara algunas batallas a los tártaros, Polonia se verá abocada a firmar un tratado donde en 1673 perderá definitivamente cualquier derecho sobre Ucrania. Tras el inesperado desenlace, todo cambiará. Polonia arreglará sus problemas internos e invitará a los países balcanes a una alianza para combatir a los fornidos otomanos. Tienen intención de formar un ejército de 60.000 hombres. Sin embargo, al final no recibirán ayuda del exterior y las fuerzas polacas lituanas quedarán en 30.000 hombres frente a los 70 u 80.000 del bando contrario. Sobieski decide entablar batalla en Chocín, una localidad de Ucrania. Los soldados no están muy dispuestos a luchar, han pasado hambre y frío en la marcha y solo piensan en retornar a su país. El hetman, según las crónicas, sacó su orgullo guerrero y arengó a las tropas prometiéndoles alimentos, botín y gloria a su vuelta. A las 7 de una fría mañana del 10 de noviembre, un impaciente Sobieski se dirigía a los otros oficiales deseoso de empezar la carga. Al ver que no terminaban de dar la orden, se dirigió a su propio cuerpo de dragones, montó en su corcel llamado Salvador y con su sable curvado cabalgó hacia las filas turcas. El resto de tropas polacas, al ver el acto de heroísmo de uno de sus más apreciados generales, se contagió de entusiasmo y la chispa guerrera se extendió como la pólvora, lanzándose impetuosamente a la lucha. Los otomanos quedaron sorprendidos y consternados. Después de 3 horas, las bajas musulmanas fueron 40.000 frente a las 1.200 o 1.500 polaco-lituanas. En señal de victoria tomaron numerosos estandartes enemigos, gran botín, y pasaron a cuchillo a los prisioneros que habían cogido. Pero hubo una noticia que ensombreció el éxito de la contienda. El rey Miguel Koribus Wisniewski fallecía repentinamente. De regreso a Polonia, Sobieski fue recibido en honor de multitudes como héroe nacional y Marisanka sabría sacar buen partido a dicha circunstancia. Existía un código de caballería en Polonia donde un noble caballero podía ser ungido rey si demostraba méritos suficientes al pueblo. La ocasión era propicia. Su esposo había demostrado con creces su valía en el campo de batalla. ¿Quién mejor que él podría dirigir el reino polaco? Buscó apoyo en la corte francesa para abogar su causa. Muchos eran los candidatos a disputar el reino: rusos, lituanos, cosacos. Al final, el clamor popular se impuso y al grito de ¡Viva Sobieski! Exigieron que el héroe del momento fuera su rey. El 24 de mayo de 1674 eran coronados en Cracovia y no pudieron elegir mejor monarca y persona. Subiría al trono como Juan III y su fama de campechano, bromista y talante dialogante quedaría para la historia. El poder no se le subió a la cabeza y con la ayuda de su fascinante francesa particular fomentó las artes y construyó iglesias. Por supuesto, su ardor amoroso tuvo sus frutos, nada menos que 14 hijos, aunque solo 4 llegaron a edad adulta, 3 varones y una hembra. Marisenka estaba empeñada en acercar su tierra natal a Polonia y propuso una alianza entre ambas naciones con la intención de favorecer a su familia en Francia. Acto seguido, intentó que su padre fuera nombrado duque y par por Luis XIV, el rey francés. Sus planes no fructificaron y entonces dio un giro de 180 grados fomentando la unión con Austria. En 1683 iba a tener lugar un fiero combate. Viena era asediada por el Imperio Otomano. El gran visir Kara Mustafa había asolado los Balcanes y Hungría. Ahora pretendía el mejor trofeo, la capital del Sacro Imperio Germánico. El emperador alemán Leopoldo I pidió ayuda desesperada al Papa reclamando un ejército cristiano. A la llamada de la Liga Santa acudieron varios líderes europeos, y al frente de ellos estaba el polaco Juan Sobieski, quien con barriguita incipiente, pero con su innato olfato guerrero, iba a dar una lección a los infieles. Los otomanos habían reunido el ejército más numeroso desde los tiempos de Saladino. Su intención era tomar el centro de Europa y expandir desde allí el Islam por el resto del continente. La coalición europea contaba con la mitad de los efectivos de los que disponían los turcos, unos 150.000 hombres y 150 cañones. El menosprecio otomano al enemigo provocó que el visir no ordenara formar las tropas en posición de batalla, y ese sería su terrible error, pues los cristianos cargaron con la caballería y los desarticulados turcos cayeron por doquier. El campo de batalla de Kalember se llenó de sangre, 10.000 bajas por parte otomana frente a 2.000 europeas. El triunfo de Sobieski fue celebrado por la iglesia cristiana y también por los panaderos austriacos, que hornearon miles de croissant burlándose de la media luna turca. Y cuentan que uno de los que se dio un atracón fue ni más ni menos que el hetman polaco. Tres años después, presionado por Rusia, tuvo que firmar el Tratado de Moscú, donde Austria sacaba ventaja de la Liga Santa, que había luchado frente al Imperio Otomano. En junio de 1696, Sobieski fallecía de una súbita apoplejía. De nada sirvieron las intrigas de Marisenka por intentar que su hijo Jacobo accediera al trono, transformando la corona electiva de Polonia en corona hereditaria. Al final le sucedería en el trono Augusto I de Sajonia, apodado el Fuerte, que era el candidato de Austria. Marisenka quedó viuda con el título de duquesa de Jaroslav. Primero viajó por Europa y más tarde se asentó en Roma. Finalmente pasó sus últimos días en Blois, Francia, en el castillo que Luis XIV le había donado como residencia, falleciendo el 30 de enero de 1716 con 75 años de edad, siendo enterrada con todos los honores en su país natal. Pero aquí no acaba la cosa. Existe una historia de misterio relacionada con la pareja. Un buen día apareció un hombre alto vestido de negro que, después de tocar el portón del monasterio de los capuchinos en Cracovia, dejó como regalo un ataúd. Los capuchinos metieron en su morada la caja mortuaria y al abrirla contemplaron los restos de una anciana coronada en cuya boca se apreciaba un objeto. Cuando lo sustrajeron, vieron que era un medallón con el nombre grabado de María Casimira. Los capuchinos decidieron sepultar a la pareja en tumbas conjuntas en el castillo de Cracovia y comentan que siempre están cubiertas de flores. Este apasionado amor se vio reflejado en las cartas que se enviaban cuando se encontraban lejos el uno del otro, y tendría descendencia monárquica en su nieto Carlos VII, hijo de Teresa Cunegunda, la hija de ambos. Carlos, por mor de los acontecimientos, hizo justicia a su abuelo y abuela al convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Desconocemos si la historia de la tumba es cierta o no, pero resulta curioso que precisamente hoy, 30 de enero de 2011, cuando se cumplen 295 años desde su óbito, hayamos recordado la historia de amor y poder de Marisenka, la ardiente reina polaca.